Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, volvimos. Ahora me vine al barrio de La Sana. Va a comenzar una actividad de minutos, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer nuestra primera entrevista. No te escuchamos muy bien. Hay mucho barullo ahí. Exactamente, sí, Jorge, así es. Tenemos la posibilidad de hacer la primera. Se entrecorta, Karina. ¿Te repetí? ¿Ahí escucha? Perfecto. Repetí. Gracias por el tiempo. Bueno, las primeras palabras, después de asumir, ya lo hizo ayer, pero queremos una reflexión. Bueno, estoy muy contento y primero que nada quiero saludar a Jorge. Hola vecino, porque éramos vecinos. Éramos vecinos de San Carlos en el barrio El Pozo. Hijo de vecinos queridos y tú también, por supuesto. Y saludo para Ricardo. Bárbaro, gracias. Hombre de rausa. También, es cierto. Y Jorge, va a ser muy breve porque quieren iniciar esta... No sé si vas a decir directamente, Jorge. Bueno. Habíamos pedido en el inicio una reflexión para Pepe en estas horas. Ya te la digo en estos momentos. Para mí es el... Ya me había pedido el intendente Antía y me lo había pedido el alcalde, así que estoy con mucho gusto acá y mucho gusto además por el acto en sí, porque esto es una política social de gran significación. Estamos por empezar una experiencia en el país, no solo en el Parlamento, en el país, que nos puede llevar a dar solución para muchos aspectos de la vida de mucha gente, de muchos chicos que están en situación de discapacidad y que, bueno, estas son políticas sociales importantes, pues son políticas sociales inclusivas y educativas a la vez. Entonces, en la mancomunión de los organismos de enseñanza a nivel nacional, conjuntamente con el municipio y la intendencia, se puede llevar adelante una política de mejoramiento social, de adaptación de los muchachos a un medio que les resulta difícil, como toda persona que tiene algún tipo de discapacidad, pero que por suerte la sensibilidad actual en el mundo hace que hoy esté preocupado e invierta para solucionar este tipo de cosas y para abrirles camino a estos muchachos. Así que, Jorge, por eso vengo con una satisfacción muy grande acá a este primer acto oficial. Bien, te vamos a liberar porque seguramente están esperando por ti allí y vamos a dejar encaminada ya una próxima conversación con un poco más de tiempo para poder charlar contigo sobre algunos temas, ¿sí? Pero cómo no, con mucho gusto, pero no te olvides que el intendente sigue siendo Antía. Lo tengo claro, pero tengo... Yo vuelvo al banco de suplentes en cualquier momento. Pero tengo que aprovechar a hablar con Rapetti cuando esté jugando como titular. Bueno, muy bien, con mucho gusto. Después seguiremos hablando cuando vuelva al banco, pero cada cosa en su momento, ¿sí? Bueno, gracias, Pepe. Un gran abrazo para ti y saludos. Gracias. Para Ricardo y tu audiencia. Muy amable, muy cerramos, amable. Cerramos, Jorge, cerramos que ya... Dale, entiendo. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.